los entregaban en Santa Clara, ¿no? Te dije, vamos a escucharlo. Por ser un programa de interés general y abierto a su comunidad, recibe el premio Santa Clara de Asís, Puro 10 Radio Azul, programa Viviendo en mi Ciudad, que se transmite por la mencionada emisora. Recibe el Ángel Miguel Mierta Montero. Cuando llegamos al escenario, después de transitar por esa pasarela que yo les conté esta mañana, que sí, que había muchos nervios, es cierto, que se había preparado, llegamos y estaba la señora Lidia Canegaro de Mandagarán, que era ella justamente la que tenía que entregarnos a nosotros dos el premio, pero también estaban acompañando, esperándonos ahí, la señora Pura de Escocia, que con anterioridad ya se lo había entregado al Tercer Ojo, y Blanca de Carlomagno. Así que Purita, en el momento de darlos un beso, si somos una multitud, o sea, que nos estamos esperando a que realmente, ¿no? Estaban la presidenta de la Liga de Madres de Lourdes y la presidenta de la Liga de Madres de Cesana, que es la señora de Escocia, más la señora Blanca de Carlomagno, que había ido también integrante de la sección Lourdes. Fue un momento muy lindo, de mucha emoción. Después uno sentía que nos llamaban para que miráramos donde estaban las cámaras, donde estaban los fotógrafos, para posar junto con la estatuilla. Y momentos antes de que a nosotros nos llegara la estatuilla, cuando ya se habían entregado varias, hacía la apertura de esta entrega de los premios Santa Clara de Asís, la presidenta de la Liga de Madres a nivel nacional, la señora Marta Bianchi de Soto, presidenta de la Liga de Madres de Familia a nivel nacional. Nosotros queremos compartir con ustedes lo que esta señora decía y lo hacemos inmediatamente. Amenazando con violar la integridad personal, entrando en nuestra propia intimidad. cuando además de la inmoralidad sexual se presenta la violencia del poder, los grupos de presión, la infidelidad, el consumismo. Cuando se dice que la industria fabrica el producto y la publicidad fabrica al cliente, olvidándose que el cliente es persona y debe ser tratado como tal, respetando siempre su dignidad, racionalidad, libertad. Cuando todo esto se da cotidianamente, nos preguntamos, ¿hasta qué punto los medios de comunicación social están contribuyendo a la comunicación del bien y del bien común? ¿Estas maravillas que están y sirven a la edificación y a la cultura? Al respeto a la dignidad personal, a la justicia, a la solidaridad, a la paz y al amor. La cultura actual, que se construye tantas veces al margen de los ideales cristianos, nos plantea y representa un gran desafío, no solamente para los medios, sino para los receptores que somos todos nosotros. Estamos seguras y afirmamos que los medios son una maravilla que el Señor pone en nuestras manos. El problema está en los contenidos y en el estado de valores y antivalores que se difunden. Nuestro desafío no consiste en rechazar todo, sino más bien en instaurar lo bueno, lo valedero, lo realmente armonioso, el enriquecimiento del espíritu. No solo hay una ética para quien comunica, sino también para quien recibe la comunicación. Y es desde allí donde debemos hacer el severo, reflexivo y sereno llamado de atención a la sociedad, a cada hombre y mujer, y especialmente a cada familia. Somos nosotros los que debemos restablecer la jerarquía de valores para que grandes y chicos no seamos llevados a la confusión y masificación. Un espectáculo que no nos respeta tampoco merece el respeto de ser contemplado, escuchado, leído. Para no dejar de ser personas, para que la familia no pierda su identidad, es necesario elegir y analizar los medios, y hacerlos particularmente en familia, con actitud crítica, confrontando los contenidos y formas para enriquecernos, sobre lo que cada uno captó, y depurar entre todos lo que no estuvo de acuerdo con los principios y valores de la familia. Se trata de que seamos más ricos en información, sin que nos empobrezcan en la formación. Se trata de comunicarnos entre todos sin dejar de ser nosotros mismos. Se trata de ir más lejos de las sensaciones y descubrir el mensaje que viene con ellas. Se trata, en definitiva, de tener una actitud crítica, personal, libre, responsable ante todo cuanto nos ofrecen los medios. Este acto de hoy, percibido como decíamos al principio por la alegría y la acción de gracias, motiva a la Liga de Madres de Familia a hacer en público reconocimiento a todos aquellos que desde distintos puntos del país, como de la capital, llegan hoy hasta nosotros para recibir y entregar estos premios. No sé qué honra más cuando con toda justicia se otorga el Santa Clara de Asís, si el concederlo o el recibirlo. Se puede afirmar que este premio resulta ser uno de los más auténticos y valederos que pueden concederse. Es la sociedad, el público destinatario y fundamentalmente la familia, quienes tomando conciencia de nuestra responsabilidad, seleccionamos, apremamos y premiamos, dando nuestro derecho sobre el buen uso de las mujeres. Lamentamos sí este año algunas ausencias, y con referencia a los premios en la capital federal, podemos decir que nunca se entregaron tan pocos. A todos cuantos recibirán las estatuillas, menciones y diplomas de honor, nos complace mucho felicitarnos, pues a través de una positiva labor han llevado a la práctica en los medios normas de orden moral, sabiendo usar estas maravillas de la técnica y empeñándose para que ellas estén al servicio del hombre, del bien común y en especial de su espíritu. Esta entrega se realiza celebrando un aniversario muy especial, los 800 años del nacimiento en la ciudad de Asís de Santa Clara, quien fue declarada luego, por su santidad Pío XII, patrona universal de la televisión. Esta imagen es la que caracteriza el premio de la Liga de Madres de Familia. Que Santa Clara nos recuerde y recuerde siempre a quienes hoy reciben los premios que la verdad, el bien, el amor, solo se dan total y permanentemente en el Señor, de quien debemos dar siempre noticia. Qué importante sería que la comunicación entre los hombres, en todos los órdenes, en especial en los medios, fuera a imagen y semejanza de la comunicación y comunión del hombre con Dios. Queridos amigos, los invito a compartir este, para nosotros, muy especial acto en la Liga de Madres de Familia. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, y así hablaba entonces la señora Marta Bianchi de Soto, presidenta de la Liga de Madres a nivel nacional. Y uno la escucha y dice, qué bien cuando alguien puede expresar, ¿no?, todo lo que siente a través de la palabra, y qué claro que tiene esta señora lo que es realmente la utilización de los medios de comunicación social, ¿no? Qué clarito. Y uno cuando, yo creo que todos los que estábamos ahí sentados esperando la entrega de las estatuillas, y en el momento que escuchamos hablar a la presidenta de la Liga de Madres, nos dimos cuenta de la responsabilidad que teníamos encima, ¿no? En las características que tiene que tener cada programa como para ser seleccionado. De pronto uno piensa, bueno, qué suerte que uno antes esto no lo sabía. Es decir, no nos dijeron trabajen este año para ganar el Santa Clara, porque quién sabe si se hubieran cumplido las pautas, ¿no? Lo bueno es haberlo ganado sin darnos cuenta de que el programa tiene un poco la temática de que por la cual ellos seleccionan los programas. Así que nosotros, a partir después de este mensaje, que reitero, a mí me pareció muy bueno, porque habló muy bien de los medios de comunicación social, y cuando uno quiere a los medios de comunicación, le pone muy, muy bien y lo hace muy feliz saber que hay gente que piensa como uno y que le agrada ver cosas buenas, sanas, que llegan al espíritu y que llegan al corazón de la gente a través de los medios de comunicación social. Por eso quisimos compartir la palabra de la señora de Soto aquí en nuestro programa. Y tenemos después, para pasar más adelante, agradecimiento de que en nombre de todos quienes no ganamos hace un señor que después le vamos a decir también quién es, porque en este momento no recuerdo el nombre, que habla muy pero muy bien también de los medios. Y en el final, Cuarrechino dice, yo no los llamaría comunicadores sociales, dijo él. Yo los llamaría periodistas, me gusta más. Y a nosotros también nos gustó más, ¿no? Que nos llamara, bueno, periodistas y no comunicadores sociales. Pero esto después lo vamos a seguir charlando cuando le hagamos escuchar a ustedes sobre el final ya casi de nuestro programa, lo que decía Monseñor Cuarrechino. Ahora vamos a ir a las chicas y después seguimos compartiendo así, desde el programa y en familia, nuestro premio, nuestra Santa Clara de Asís. Cuando al final de esa nueva jornada empieces a andar el camino a tu casa con el deseo de ir al encuentro de quienes te aguardan, y con tu gente rodeado de amor no te olvides de darle las gracias a Dios por esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga. Familia, lo que expresaba alguien en agradecimiento, que habló en nombre de todos los premiados y que nosotros lo queremos compartir también con ustedes. Escuchemos el agradecimiento. Directivas de la Liga de Madres, señor Cardenal, amigos premiados, señores y secretarios, señores obispos, señoras, señores, trato de interpretar los sentimientos de este grupo significativo que ha recibido los premios Santa Clara y Asís de la nobilísima Liga de Madres de Familia. Nunca es significar nuestros sentimientos, pero sí lo es testimoniar nuestra gratitud. Podemos preguntarnos si no se han equivocado respecto a nosotros. Pero en definitiva recibimos los premios sin escrúpulos, porque una regla de nuestro juego al comunicarnos es ser juzgado por los otros. Ustedes nos han juzgado, claro que con extrema benevolencia. Nuestro modo de agradecer es profundizar el compromiso con la sociedad, que creo nos tiene veraces, serenos y si es posible optimistas, pero sin ilusiones, como decía Pascal. Y si esa sociedad, como parece, se vuelve individualista, tendremos que proponer sin descanso la aceptación de nosotros y hasta la solidaridad con nosotros. Y si esa sociedad, como en todo Occidente, se ha vuelto susceptible, escéptica hacia los dirigentes y esquiva para la política, tendremos que estimularla a crear más formas inteligentes de participación para poder obtener una representación más leal, un desempeño más austero y una capacidad a la altura de los tiempos. Yo te pido sobre las instituciones y que sé que el periodismo es el más importante control del poder. Me recuerdo algunas advertencias. Venas aquí. El periodismo aborrece la arrogancia del poder, pero no lo pongamos nuestra propia arrogancia. El periodismo lamenta la mediocridad del poder, pero no lo miramos con nuestra utopía. El periodismo desconfía de las transacciones del poder, pero no sacrificamos lo posible a lo deseable. El periodismo cree que el poder llega tarde, pero nosotros a veces llegamos anticipados. Hace pocos días escribió Víctor Massú sobre la desgregación de la cultura. Rescato una frase: es bueno tener límites. Nosotros reconocemos esos límites relativos al bien moral, al interés público, al honor de los demás, a la verdad que nos hace libres. Somos celosos de esa libertad, pero responsables de esa libertad. En este momento emotivo, la tentación podría ser caer en la solemnidad. No lo haremos, precisamente porque nos comunicamos. La gente nos devuelve una imagen crítica. Y porque sabemos reírnos de nosotros mismos, lo pasamos bastante divertidos. Mi parola de jornalista, un italiano, ha recogido las maledicencias. Las maledicencias, digo, son muchas, que se aplican a los comunicadores sociales. Cito una sola de ellas. Lo dice con humor, no con resentimiento. La nobleza de los comunicadores sociales es separar el trigo de la cizaña y difundir la cizaña. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, querida madre de familia, por no haberlo creído. Y gracias a los medios que nos permiten comunicar. Gracias a todos. Nada. Agradecido el nombre de todos los premiados, este notable escritor, pensador, diplomático, que es el doctor Pedro José Frías. ¿Y cómo vamos concluyendo ya entonces esta entrega? Vamos a hacer ahora una rifa que a aquellas personas que les gustó, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Frías entonces agradecía en nombre de los premiados, lo hizo muy bien, hablando de lo que era comunicador social. Por eso después, el cardenal Guarrachino del final dice que él, en vez de comunicador social, diría periodistas, ¿no? Se había estado hablando todo de comunicadores sociales. Y y vamos a ver si tenemos para el cierre del programa la palabra de Monseñor Guarrachino. Ahí la locutora, el conductor fue Carlos Molar. ¿Se acuerdan ustedes del programa que emitía Canal 9 a las 12 de la noche de noticias? Que estaba Lía Salgado, Carlos Molar y dos periodistas más. A las 12 de la noche, bueno, Carlos Molar es era un que estaba en ese programa, ahora tiene un programa de video, cable, y fue uno de los conductores de este programa, y creo que la locutora era la señora de él, que los dos tienen un programa que está auspiciado por la Liga de Madres, me parece, en un canal de cable en Buenos Aires.